Buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 206. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre estamos acá en CuervoRockRadio.com.ar como todos los viernes a las 8 de la noche. Y vamos a estar dos horas escuchando como siempre el mejor rock, el blues y el metal. Hoy vamos a tener como siempre los bloques que estamos acostumbrados. El bloque del cover, el de la balada, el super clásico, el temazo en vivo, las bandas emergentes, Juan Guareschi con su columna de música de películas y Alejandro Ayo trayendo las bandas heavy metal que por ahí no son tan conocidas en el mundo. Les digo las redes donde nos pueden seguir. En Instagram estamos como @altovoltaje71, que ahí están todas las repetidoras que pasa en este programa. Facebook Alto Voltaje, la fanpage también Alto Voltaje, el canal de YouTube Alto Voltaje LP, y les paso el mail para las bandas que quieran escribir y mandar su material: altovoltaje1975@gmail.com. el WhatsApp es +549 221 614 5773. Y recordarles que pueden escuchar el programa que quieran de Alto Voltaje. Están todos subidos en la plataforma de cadornarock.com. También estamos en iVoox, en Amazon Music, en Spotify y en nuestro canal de YouTube, como dije anteriormente, Alto Voltaje LP. Antes de empezar, le quiero mandar un saludo a Roma, que el otro día fue el cumpleaños y me olvidé. Así de simple. Vamos a empezar, como siempre, con un tema. En este caso, un tema nuevo. Vamos a escuchar a Halestor con Everest. Just kidding. solo rock and roll y nada más. Otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Bien, y estamos en el bloque del cover y la canción de hoy es The House of Rising Sun, que en español quiere decir La Casa del Sol Naciente. Esta es una canción folclórica de Estados Unidos cuyo origen se remontaría a principios del siglo XX. También llamada Rising Sun Blues, narra la vida de alguien que ha tenido poca fortuna en Nueva Orleans, estado de Luisiana. No se conoce al autor de la canción. Según la versión, la canción puede ser interpretada desde la perspectiva de una mujer o de un hombre. Las dos versiones más conocidas son la del grupo británico The Animals en 1964, que alcanzó el primer lugar en ventas en Estados Unidos y en el Reino Unido, y la de Joan Baez en 1959-60. Alcanzó el puesto 123 de la lista Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. La grabación más antigua de esta canción, conocida, fue hecha por Clarence Ashley y Wayne Foster en 1934. Ashley había aprendido la canción de su abuelo. Varios lugares en Nueva Orleans, Luisiana, han sido propuestos como inspiradores de la canción, pero solo dos parecen contar con bases históricas relacionadas con el nombre Rising Sun. Ambas figuran en antiguos directorios de la ciudad. El primero es un pequeño hotel ubicado en la County Street, en el French Quarter, en la década de 1820. El segundo es un lugar alquilado para bailes y eventos llamado Rising Sun Hall a finales del siglo XIX, ubicado frente al río en el vecindario de Carrollton. A veces se utiliza en la actualidad la expresión House of the Rising Sun como eufemismo de prostíbulo. Pero hasta la fecha no se ha podido determinar la relación ni describir la casa que dio origen a la canción. Otros la vinculan a una casa de juego. No se documentaron vínculos con el juego o la prostitución en estos locales, ninguno de los cuales existe ya. una guía de Nueva Orleans, sin embargo, asegura que la verdadera House of the Rising Sun estaba en la calle San Luis 826-830 entre 1862 y 1874 y que fue conocida así por el nombre de la mujer que regentaba el local, una tal Marianne Le Soleil Levant, cuyo apellido francés equivale en inglés a The Rising Sun, el sol naciente, el amanecer. Otra teoría es la del folclorista norteamericano Alan Lomax, autor del libro Our Singing Country de 1941, quien planteó que la melodía era de origen inglés y que la letra fue escrita por dos norteamericanos de Kentucky, Georgia Turner y Bert Martin. Roy Acuff grabó la canción en 1948, lo que inició una sucesión de versiones que no se ha detenido hasta la actualidad. Después lo siguieron The Animals, Jimi Hendrix, Bon Jovi, Bob Dylan, Joan Baez, Scorpions, Nina Simone, Tracy Chapman, Muse, Sinéad O'Connor, entre otros. Pero la versión que nosotros vamos a escuchar es la de la banda Geordie, que es una banda de rock británico formada en Newcastle, Reino Unido, en 1972. Esta banda, a inicios de los años 70, Brian Johnson era el cantante de la banda de Newcastle, cuyo nombre inicial fue USA, pero que rápidamente pasó a denominarse Geordie. Geordie era una banda con un estilo similar a AC/DC. Era una banda que se puede considerar dedicada a satisfacer los gustos musicales de la clase obrera, sin ningún tipo de alardes escenográficos y de vestuario. Durante el inicio de la década de 1970, Geordie realizó un concierto con la banda Fraternity, cuyo vocalista era Bon Scott. Bon más tarde comentaría que el cantante de Geordie era uno de los mejores que nunca había escuchado. El grupo grabó varios trabajos, entre los que se pueden destacar Hope You Like It de 1973, Don't Be Fooled by the Night de 1974 y Save the World de 1976. La banda fue relativamente popular en Europa durante este periodo, pero este fugaz éxito pronto finalizó. Geordie se disolvió tras el LP No Good Woman de 1978, del cual Brian Johnson participó parcialmente poniendo su voz a unas pocas canciones. Regrabaron una versión de La Casa del Sol Naciente, original de The Animals, y en México el grupo era presentado como estrella universal, muy en especial por el locutor Adolfo Fernández Cepeda. Después de que el vocalista de AC/DC, Bon Scott, falleciera en febrero de 1980, Brian Johnson fue elegido para ser su reemplazante. Como dijimos, su talento había sido elogiado por Scott y apareció por primera vez con AC/DC en el álbum Back in Black. En 1982, la formación original de Geordie, pero sin Johnson, se reagrupó como un quinteto y grabó un álbum titulado No Sweet, editado en 1983, con Rob Turnbull como nuevo cantante y David Stephenson como guitarrista. El álbum fue lanzado por el sello independiente especializado Net Records, pero no tuvo gran éxito y en 1986 los miembros de Geordie hicieron un receso indefinido. A finales del 2001, durante un receso de AC/DC, Brian Johnson tuvo una reunión con los miembros de Geordie para realizar una breve gira por el Reino Unido bajo el nombre de Geordie 2, dando conciertos en pequeños clubes británicos. Así que ya contado esto, vamos a escuchar acá en Alto Voltaje, en el bloque del cover, la canción The House of Rising Sun, La Casa del Sol Naciente, por Geordie. Many a poor boy and girl. Una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Muy bien, seguimos. Y la canción acústica de hoy es Starlights de Slash. Es de su primer disco de estudio en solitario. Disco que cuenta con figuras como Ian Astury de The Cult, Izzy Stradlin, ex compañero de Guns N' Roses de Slash, Ozzy Osbourne, Fergie, Miles Kennedy, Chris Cornell, Adam Levine, Lemmy Kilmister, Dave Grohl, Kid Rock e Iggy Pop, entre otros. Esta canción es la número 12 del disco y cuenta con la voz de Miles Kennedy, ahora cantante de la banda de Slash y Miles Kennedy y los Conspiradores. La canción presenta una narrativa lírica que evoca sentimientos de esperanza y unidad frente a la adversidad. La letra describe a una entidad posiblemente metafórica que observa desde la distancia, sufriendo por el dolor y la división del mundo. La repetición del estribillo "Oh Starlight, Don't You Cry" es un llamado a la esperanza, un mensaje reconfortante dirigido a esa estrella que simboliza a cada individuo o a la humanidad misma, asegurándose que hay un futuro mejor más allá de los desafíos actuales. La canción sugiere que a pesar de las sombras de un mundo dividido, hay una resiliencia inherente en el espíritu humano. La mención de encontrar un lugar donde pertenecemos refleja un anhelo universal de aceptación y comunidad. La letra también insinúa que aunque las montañas pueden caer, hay algo inmutable y eterno en cada uno de nosotros, algo que siempre permanece y que está vinculado al amor y a la capacidad de no perder la fe. Slash se caracteriza por su habilidad con la guitarra eléctrica y su influencia del hard rock y el blues. Starlight combina estos elementos con una emotividad que amplifica el mensaje de la canción. La música acompaña a la letra en un viaje que va desde la melancolía hasta la esperanza, reflejando la lucha y la determinación por encontrar la luz en la oscuridad. Así que ya dicho esto, vamos a escuchar acá en Alto Voltaje la canción de Slash con Miles Kennedy, Starlight, en su versión acústica. Where we can start. You never shine alone. The starlight will find the place where we belong. Where we belong. She's washing heartache with sorrow. The sea is broken as she waits. En alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Y estamos en el bloque de la balada y la canción de hoy es Crazy, de la banda Aerosmith. Esta canción que fue escrita por el vocalista y líder de la banda Steven Tyler y coescrita por el guitarrista de la banda Joe Perry. Fue publicada por la empresa discográfica Geffen Records el 28 de marzo del año 1994 como el último sencillo del álbum de estudio número 11 de Aerosmith, Hell A Grip. La canción es una de las más reconocidas de la banda debido principalmente a la alta rotación que obtuvo su videoclip en el canal MTV. En él aparece el grupo tocando en vivo y se muestran imágenes de dos jovencitas que en apariencia se escapan del colegio y emprenden un viaje en auto. En el camino hacen varias locuras como tomar artículos sin pagar de una tienda públicamente, tomarse fotos desnudas para el despachador de dicha tienda, bailar en un club nudista en un concurso para ganar dinero y nadar desnudas con un joven desconocido que está trabajando en el campo. Las chicas en ese entonces, de 16 y 17 años, son Liv Tyler, hija del vocalista de la banda Steven Tyler, acompañado de la actriz Alicia Silverstone. La letra de esta canción está cargada de metáforas y un lenguaje expresivo y refleja la intensidad de un amor que parece estar al borde del colapso, pero al mismo tiempo es profundamente adictivo y apasionado. El narrador de la canción se dirige a su amante con una mezcla de frustración y deseo. La canción comienza con una descripción de cómo la pareja parece estar más en un ciclo de discusiones y reconciliaciones que en una relación de amor constante. La referencia a los trucos sucios y la sensación de que la pareja tiene algo más en mente sugiere una falta de confianza y una comunicación fracturada. A pesar de esto, el narrador se encuentra atrapado en la dinámica de esta relación, incapaz de resistirse al encanto de su pareja, lo que lo lleva a enloquecer. Musicalmente, Crazy combina la energía del rock con la sensibilidad de una balada, lo que refuerza la tensión emocional de la letra. La voz rasposa y expresiva de Tyler, junto con las guitarras melódicas, crean una atmósfera que captura perfectamente la sensación de estar locamente enamorado, a pesar de los problemas evidentes. La canción se convirtió en un éxito, no solo por su calidad musical, sino también por su capacidad para resonar con aquellos que han experimentado las complejidades del amor y la locura que a menudo lo acompaña. Así que acá, en el bloque de la balada de alto voltaje, vamos a escuchar a Aerosmith con Crazy. Me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. So many times it kinda gets like feeling bad. Looks good, yeah. That kind of loving turns a Este es el bloque de las bandas emergentes. Take that one to heart. Un fuerte abrazo a todos nuestros amigos que nos escuchan allá en Argentina a través de Cuervo Rock Radio en el programa Alto Voltaje. Nosotros somos Solo Borges y te queremos presentar nuestro nuevo sencillo Raíces, un tema que habla sobre el poder de ser latino y el orgullo que se siente llevar Latinoamérica a todo el mundo. Un fuerte abrazo a todos ustedes y ojalá que les guste nuestra canción. Salvador subiendo por América Latina, el Solo Borges está presente, llevando su rock a toda nuestra gente, y el que quiera que lo escuche, aquí te dejo al Eric para que lo disfrutes, con estos besos tan calientes, que van dedicados a todos nuestros creyentes. Somos un pavo trío con anhelo, mezcla de un argentino y dos salvadoreños, funcionando desde la raíz, haciendo lo que me hace feliz. Yo canto libre como el viento, gritándole al mundo todo lo que siento. Y donde sea que seamos bienvenidos, ahí estaremos haciendo el ritmo. La sangre en mis venas no tiene color, soy un mestizo y mulato, señor. La sangre en mis venas no tiene color, soy un mestizo y mulato, señor. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Latinoamericano, en este pedazo de tierra todos somos hermanos. No te confundas y escucha, somos la sangre derramada de indios que murieron en la lucha contra ese gran opresor que de nuestras riquezas nos despojó. Y por la fuerza fuimos reducidos, pero nuestro espíritu nunca fue vencido. Y solo vos que representa es el latino luchador que en la adversidad hizo una tormenta. Abriendo el paso al andar a todo lo que enfrenta. Y es por eso que te digo, de todo lo que hacemos y lo que hemos vivido, que esta contienda no tiene final, seguiremos en la lucha siempre para dar más. La sangre en mis venas no tiene color, soy indio, mestizo y mulato, señor. La sangre en mis venas no tiene color, soy indio, mestizo y mulato, señor. Y de salvadoreño, y como en tiempo de conquista, arrasamos con todo lo que esté a la vista. Pero con ello respetamos la libre expresión de todo ser humano, y por siempre los honramos con valor libertadores que nos independizaron. Somos personas persistentes, y nuestro sonido cada vez es más potente, resonando por las calles, llevando nuestra música a todos los lugares. Nuestra brigada está creciendo, y desde la guarida seguimos componiendo, no nos daremos por vencidos. We'll be right back. bloque de blues en alto voltaje. Hoy en el bloque de blues tenemos a Stephen Shinwald, más conocido en el mundo de la música como ZZ Steve. Nació el 19 de marzo de 1951 en Oakland, California. Aunque su apellido de nacimiento era Leach, adoptó el de Wald tras casarse en los años 80. Pasó gran parte de su juventud moviéndose de un lugar a otro por la costa oeste de Estados Unidos, aprendiendo los fundamentos del blues de manera autodidacta y trabajando en empleos esporádicos antes de surgir como músico profesional en los años 60 y 70. Su estilo se enmarca principalmente dentro del country blues y el blues tradicional, pero con un enfoque muy personal. Utiliza instrumentos hechos o modificados por él mismo, como el 3-string Trans Wonder, una guitarra de 3 cuerdas, y su famosa Mississippi Drum Machine, un cajón de madera al que añade elementos improvisados para el ritmo. Además, emplea diddley bow, banjo y stompbox, logrando un sonido crudo y auténtico que conecta directamente con las raíces del género. La vida de Wald ha estado marcada por la movilidad constante y la adversidad. Criado por su madre tras la separación de sus padres, vivió temporadas duras viajando en trenes de carga por el sur de Estados Unidos, buscando trabajo y forjando su carácter nómada. Con 5 hijos y 2 matrimonios a sus espaldas, calcula haber vivido en casi 60 casas distintas, incluyendo estancias en Noruega y Reino Unido, lo que demuestra su espíritu inquieto y la conexión profunda que mantiene con la carretera y el blues. En los últimos años, ZZ Steve ha seguido produciendo discos con gran libertad creativa. El 7 de junio de 2024 lanzó su 13th álbum, A Trip a Stumble a Fall Down on Your Knees, un trabajo autoeditado en SO Recordings, que según él surgió casi por accidente y se ha convertido en uno de los más queridos por sus seguidores. El disco incluye sencillos como Backbone Sleep y Let the Music Talk y refleja tanto su sentido del humor como su devoción continua al blues más puro. Vamos a escuchar de ZZ Steve, Clock is Running e Internet Cowboys. There's a world out there, whole lot of things. I want to tell you one thing now, so listen up, my children. World ain't what it used to be. I got us hypnotized, got us mesmerized, but it's just a parlor trick. They're gonna empty your pockets and I just wanna do it quick. Back in the day, snake old man, maybe a little sleight of hand. I tell you, children, nothing's changed, it's still the same old plan. Give them what you got so they can have more, they ain't got a more bone. They're the internet cowboys riding hard, riding to your home. Internet cowboys riding to your home. Internet cowboys riding to your home. They're gonna rob you blind, but pay you no mind. Duck. Spend all day on the internet, so I say, what the hey? I guess you don't want no advice, you probably just think I'm mean. Cause I just say, get alive and get off them screens. Get off them screens. Cause the internet cowboys, they the ones that mean. Yeah, the internet cowboys, they the ones that mean. Solo rock and roll y nada más. El cazador nocturno te trae Under del Mundo. Hoy me dirijo de vuelta a Finlandia, a las tierras frías de Finlandia, la cuna de muchos estilos de metal, principalmente de metal extremo, Hoy elegí una banda nuevamente death melódico. Tiene más melódico que death, pero bueno. La banda se llama Kiwi Nuts and Druidy. Tiene una voz masculina semi-gutural, por eso digo que no es tan extrema. Tiene una voz femenina super lírica. Tiene varios EPs. En realidad son 5 EPs y tienen 2 discos de larga duración. Shadowheart, que es el primer disco. Y el otro es Betrayer, Justice, Revenge. Estos chicos eran muy jovencitos y empezaron a hacer metal porque vivían justo al lado de la casa de Tarja Turuna. La banda se formó en el 2002 y estuvo hasta el 2017. Bueno, vamos a escuchar 2 canciones de esta excelente banda. La primera canción se llama Hasa Partunum, perteneciente al primer disco, Shadowheart. Y la segunda canción se llama Manalam Vartija, perteneciente a su segundo disco, Betrayer, Justice, Revenge. Thank you. Are you guys ready on the right side? Temazo, en vivo. Doro, All We Are. We are. Bueno, y seguimos acá en Alto Voltaje y vamos a este bloque donde contamos la historia de alguna canción que esté referida a algún hecho real. Y hoy tenemos la canción de la banda Architects. La canción se llama Colony Collapse, que habla sobre el desastre nuclear de Fukushima y la idea de que los humanos están destinados a destruirse a sí mismos. La letra se referencia al desastre de Chernobyl de 1986, sugiriendo que Fukushima es una recaída de ese incidente. La canción es parte del álbum Lost Forever, Lost Together de 2014. En la canción se critica la incapacidad humana para aprender de errores del pasado y la persistencia de la destrucción. La letra de la canción expresa una sensación de desesperanza y fatalismo ante la posibilidad de que los seres humanos sean incapaces de evitar catastróficas consecuencias para sí mismos y para el planeta. La referencia al desastre de Chernobyl y la comparación con Fukushima refuerza la idea de que los desastres nucleares y la conducta humana en general son patrones repetitivos que podrían llevar a una nueva catástrofe. La canción es parte de la narrativa más amplia de Architects, donde exploran temas como la guerra, el medio ambiente y la condición humana. La canción, a través de su letra, transmite una profunda preocupación por el futuro y la capacidad de los humanos para convivir pacíficamente con la tecnología y el medio ambiente. Para los que no saben mucho del accidente de Chernobyl, fue uno de los desastres nucleares más graves de la historia y ocurrió el 26 de abril de 1986 en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, ubicada en la ciudad de Pripyat, al norte de Ucrania, que en ese entonces formaba parte de la Unión Soviética. Durante una prueba de seguridad en el reactor número 4, una combinación de errores humanos, fallos de los procedimientos y defectos en el diseño del reactor provocó una explosión catastrófica. Esta explosión liberó una gran cantidad de material radiactivo a la atmósfera, contaminando vastas zonas de Ucrania, Bielorrusia, Rusia y varios países de Europa. En un primer momento, las autoridades soviéticas intentaron ocultar el accidente, pero la radiación fue detectada en otros países, lo que obligó a informar públicamente lo ocurrido. La ciudad de Pripyat fue evacuada un día después del desastre y más de 100.000 personas fueron desplazadas en las semanas siguientes. Muchos trabajadores y bomberos que respondieron al accidente murieron por exposición a altos niveles de radiación y miles más sufrieron enfermedades relacionadas con la contaminación radiactiva. A largo plazo, el accidente de Chernobyl tuvo consecuencias devastadoras para la salud humana y el medio ambiente. Se incrementaron los casos de cáncer, especialmente de tiroides, y se creó una extensa zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de la planta, que hasta hoy permanece deshabilitada. En 2016 se completó un nuevo sarcófago para cubrir el reactor dañado y evitar futuras filtraciones de radiación. Chernobyl no solo marcó un antes y un después en la historia de la energía nuclear, sino que también reveló las fallas del sistema soviético en materia de seguridad, transparencia y gestión de crisis. El desastre sigue siendo un recordatorio de los riesgos que conlleva el uso de la energía nuclear sin las debidas precauciones. La cantidad de personas que se evacuaron en la ciudad de Pripyat fueron más de 49.000 personas. Y el accidente nuclear de Fukushima comenzó en la central nuclear Fukushima 1 el 11 de marzo del 2011 a las 14:46. Después de un terremoto de magnitud 9.0 en la escala sismológica de magnitud de momento, que además provocó un tsunami en la costa noreste de Japón. La planta nuclear, operada por la empresa Tokyo Electric Power Company, contenía 6 reactores de agua en ebullición construidos entre 1971 y 1979. Al accidente se le atribuye un muerto. En 2018, 7 años después del desastre, se atribuyó un fallecido de cáncer al evento del 2011. El lunes 16 de abril del 2011, la Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial elevó el nivel de gravedad del incidente a 7 en la escala internacional de accidentes nucleares por los reactores 1, 2 y 3, el máximo en la escala INE y el mismo nivel que alcanzó el accidente de Chernobyl de 1986. En resumen, el accidente fue provocado por el terremoto y tsunami de Tohoku el 11 de marzo del 2011. Al detectar el terremoto, los reactores apagaron automáticamente sus reacciones de fisión. Debido a las descargas del reactor y otros problemas de red, el suministro de electricidad falló y los generadores diésel de emergencia de los reactores comenzaron automáticamente a funcionar. Críticamente estaban alimentando las bombas que hacían circular refrigerante a través de los núcleos de los reactores para eliminar el calor residual, que continúa a manar incluso después de que la fisión ha cesado. Pero el terremoto generó un tsunami de 14 metros de altura que llegó 46 minutos después. Superó el dique de contención de las instalaciones de solo 5.7 metros e inundó los terrenos de la planta alrededor de los edificios del reactor de las unidades 1 a 4 con agua de mar que llenó los sótanos y destruyó los generadores de emergencia. La pérdida accidental de refrigerante resultante condujo a 3 fusiones de núcleo, 3 explosiones de hidrógeno y la liberación de contaminación radiactiva en las unidades 1, 2 y 3 entre el 12 y el 15 de marzo. Ninguna de esas explosiones se produjo en los reactores, por lo que no hubo ninguna explosión nuclear, cosa que además no puede suceder debido al bajo nivel de enriquecimiento del combustible. En los días posteriores al accidente, la radiación emitida a la atmósfera obligó al gobierno a declarar una zona de evacuación cada vez más grande alrededor de la planta, que culminó en una zona de evacuación con un radio de 20 kilómetros. En total, unos 154.000 residentes fueron evacuados de las comunidades que rodean la planta debido a los crecientes niveles de radiación ionizante ambiental fuera del sitio causados por la contaminación radiactiva en el aire de los reactores dañados. Así que ya contado esto, vamos a escuchar acá en Alto Voltaje una canción referida a esos dos accidentes, que es la de la banda Architects, y la canción es Colony Collapse, Colonia Colapsada. Sides. We found ourselves to stand behind us. They set the oceans on fire. The truth never hurt so much. Can we start it now? Can we start it now? Fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el super clásico y el tema de hoy es Sultans of Swing, que es una canción de la banda británica Dire Straits, perteneciente al álbum debut homónimo Dire Straits de 1978. La canción fue el primer sencillo de Dire Straits y comenzó a venderse en octubre de 1978, tardando en entrar en las listas de éxito. 6 meses más tarde alcanzó el número 10 en las listas de ventas del Reino Unido y los Estados Unidos. El disco se convirtió en un importante éxito, vendiéndose cerca de 2 millones de copias del álbum solo en Estados Unidos. Para grabar la maqueta de esta canción, los hermanos Mark y David Knopfler y el resto de la banda se dirigieron a Londres con solo 100 libras. Debido a esta situación financiera, adoptaron como nombre de la banda Dire Straits, que podría traducirse como Grandes Apuros. La canción relata la historia de una banda de jazz que toca en un poco concurrido bar al sur de Londres. En su letra, Mark Knopfler describe la escena del pequeño bar y la abnegada vida de músicos inexpertos de los integrantes del grupo, a los que escuchó despedirse diciendo: "Somos los sultanes del swing". Así, Mark muestra su debilidad por la música jazz y los estilos como el Dixie y el Honky Tonk, que se derivan de ella y son homenajeados en esta canción. La primera grabación a la que se puede tener fácil acceso es al directo de Dire Straits, Old Grey Whistle Test, en el año 1978. Si bien en este directo no está la penúltima estrofa, el propio Mark Knopfler y su banda pusieron todo su empeño en mejorar el tema grabación tras grabación. En la versión incluida en el disco Alchemy, Dire Straits Live de 1984, Knopfler improvisa y amplía el solo de la canción, considerada una de las mejores interpretaciones. Alchemy es probablemente el disco que consagra sus primeros años de carrera e incluye muchas de las grandes canciones de Dire Straits. De todos modos, para apreciar la evolución de esta canción a través de los años, no se pueden obviar las últimas versiones, por ejemplo en la gira On The Night de 1992 o el concierto homenaje a Nelson Mandela por su cumpleaños número 70. Según Mark Knopfler, durante el proceso de grabación de la canción, en la parte final improvisó un riff o lick de guitarra que se volvió muy pegadizo y, en sus palabras, tiene que hacerlo cada vez que la toca o dejaría de ser Sultans of Swing. Esto se nota mucho en un concierto que dio en 2009, en donde en el momento que toca esa parte, la gente grita y aplaude. En este tributo a Nelson Mandela, 1998, actúan junto a Knopfler, John Easley, Guy Fletcher y Eric Clapton como segunda guitarra. Clapton y Knopfler demuestran una asombrosa complicidad en la canción en ese concierto. Se da una animada charla entre ambos en la parte central de la canción, mientras el peso musical lo lleva el saxofón de Chris White. El aporte del saxofonista es quizás la mejor muestra de la evolución de la canción, así como las improvisaciones de Knopfler en cada vivo. Vamos a escuchar entonces, acá en el bloque del superclásico de alto voltaje, la canción de Dire Straits, Sultan of Swing, de su recordado disco en vivo, Alchemy. Thank you.

Este es el bloque de las bandas emergentes. Saludos, gente linda. Soy Pablo de la banda Baba Yaga Rock desde Neuquén. Queremos saludar a los conductores del programa Alto Voltaje. Le mandamos un fuerte abrazo desde el sur. Y bueno, la banda está conformada por Edu Andreux en guitarra, Claudio Chávez en voz, Ezequiel Candy en baterías y bueno, quien les habla, Carrupán Pablo en bajo. Y le queremos presentar nuestro material más reciente, que es Maldito Villano. Le compartimos para todos ustedes y bueno, nuevamente mandarle un fuerte abrazo rockero desde la Patagonia. Estaba en el desierto, caminando por ahí. Estabas en la cruda, sin ánimos de vivir. Justo un rastro en el camino, yo que pasaba por ahí. Me detuve un instante y te vi sonreír. Soy tu villano y vengo por ti. Parafrasea un poco, nena, que no podés ni hablar. Es que te agarro la paz cuando me sentí llegar. Te estuve buscando por el camino y no te pude encontrar ahí. Te estuve buscando por el desierto y no te pude encontrar ahí. Sé que vos no me ves, solo me percibí y no te pude encontrar ahí. Que no te puedo agarrar, que no te puedo encontrar ahí. Soy tu villano y vengo por ti. Muy bien, y llegamos al final de esta edición 206 de Alto Voltaje. Nada más para decir, ya hablamos bastante hoy. Nos vamos a ir escuchando a Lynyrd Skynyrd con el tema Das Mil. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau. Back. Just one more.